¿Qué te inspiró a elegir el estudio de la cerámica? Yo ya de chica había ido a un taller, en ese momento se lo llamaba talleres de libre expresión. Grabábamos un poco en yeso, pintábamos, hacíamos cerámica, y a mí lo que más me gustó en ese momento fue la cerámica. ¿Qué es lo que más te gusta de del taller, de la escuela, tipo los lugares o poder compartir con otras personas esas cosas? ¿Qué es lo que te generaba también? Bueno, ustedes saben que el taller es mágico. No he conocido persona que no se haya enamorado de ese taller en cuanto a lo que son. No sé si es por toda la historia que tiene previa a ser escuela, que no sé si ustedes la conocen, pero por ahí para el que nos escucha de afuera. Ese gran, inmenso galpón, antes de que el Ministerio de Educación, antes de que Arranz lo eligiera y que el Ministerio de Educación lo alquilara, había sido mercado de frutas y verduras, fue colchonería y fue también los estudios de filmación de Argentina Sonofilm. Y no sé, es un lugar donde hay sensación de libertad, creo. Y esta cosa de poder estar viendo qué hacen los demás, no quedarse encerrado en lo que hace uno. Es poder estar como compartiendo todo el tiempo. Además, vuelvo a decir, el estar muchas horas en contacto con las mismas personas, bueno, si te llevas bien, se crean unos lazos fantásticos. Yo hice muchos amigos que aún conservo, lazos muy fuertes, no fueron solamente compañeros de trabajo. Son hoy en día mis amigos, son mis ex compañeros y amigos.